A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños. Esto es RAI, Radio Andalucía Información. Comenzando con Yunam, guitarrista back from 80s, de vuelta a los 80. Es un doble disco compacto que incluye revisiones de temas como Street Life de los Crusaders, que ya hemos escuchado aquí, o por ejemplo, reaviva clásicos como este de Stevie Wonder, I Can't Help It. Después estaremos con la música de Leslie Moore Smith, producto de 2012, Less is More. 10 canciones y entre ellas lo que escucharemos, una versión de un clásico de Gino Brali. Factura sorprendentemente próxima a la de George Benson. Y Unam es el protagonista. Street Life, que ya hemos escuchado, como decimos, al principio de esta hora, y en esta ocasión, I Can Help It es la estrella. Es el tema que estamos escuchando, original de Stephen Hardaway Jenkins, Stevie Wonder, uno de los grandes cantantes, compositores, productores discográficos, además de activista social. Un hombre que ha grabado más de 30 éxitos en lo que se refiere a ventas y a clásicos como este I Can't Help It, y que ha conseguido de la Academia 25 premios Grammy. Tiempo para Leslie Moore Smith. Less is More. Y lo que estamos escuchando en esa producción de 2012, For Your Love, un clásico de Gino Brali desde Canadá. El Rey, el País de los Sueños, con la mejor música del mundo. espléndido disco este de Leslie Moore Smith, Less is More. I just one stop, yo solo quiero parar. Un clásico de Gino Vanelli, un canadiense que nació en Quebec y que comenzó la música en el año 1973, arropado entonces por dos de sus hermanos, Joe Vanelli, teclista y arreglista, y Ross Vanelli, guitarrista y compositor de canciones para el cine y la televisión, con quienes formó una banda de rhythm and blues, aunque buena parte de sus primeros éxitos se deben precisamente al pop, y este es un claro ejemplo de ello. El país de los sueños. Kir Balloon al saxo. One man alone. Air Balloon, uno de los mejores saxos del mundo, desde hace muchos años. El país de los sueños. Air Balloon y su Romance Language, el lenguaje del amor, producción de 2012. Esta, una de las mejores piezas, I Wish I Wasn't. Y ahora tiempo para el Tequila Moon de Jesse T. También saxofonista norteamericana y un primer disco que suena francamente bien. Samba está animado, yo que quiero es andar. música de Jessie T, bueno, no es exacta esa información. La música de un gran talento como Jorge Ben, interpretada por Jessie T. El debut 2008 para ella, Tequila Moon, un tema que da título al disco que fue número uno en las listas de Smooth Jazz de la prestigiosa revista Billboard, que nacía el 4 de marzo con Paul Brown en la producción de esta colección de 11 temas. Más que nada, lo que estábamos escuchando fue una de las canciones que Jorge Ben escribió para su primer disco hace ya muchos años. Transcurría 1963, el álbum Samba Esquema Novo. Una de las versiones más famosas es la de Sergio Méndez en 2006, la más popular probablemente en la escena musical norteamericana. Michael Linton es el próximo. Tampoco es un tema propio, es una versión. Estamos una vez más ante un clásico muy conocido como Lovely Day. Fue éxito hace muchos años con Bill Withers. Michael Linton lo incorpora a su producción Pure, álbum de 2012. Thank you. Michael Linton reinterpretando de esta forma uno de los viejos éxitos de Bill Withers. Lonely Day. ¿No es un día adorable? La música de Billie Holiday, reinterpretada en un disco de 14 canciones, puesto en escena por varios artistas. Luis Conte y Patty Austin. Body and Soul. Esto es En Cuerpo y en Alma. Exactamente 14 canciones que llevaron a las listas Billie Holiday y todos sus músicos durante años. Luis Conte, Patty Austin y Dave Codd. Luis Conte con las percusiones, Patty Austin desde Nueva York con las voces y David Codd con el saxofón, juntos en esta versión de Body and Soul, En Cuerpo y en Alma. Regresaremos a ese disco después. Ahora nos volvemos a centrar en la música de un japonés. Se llama Charlie Young. Goodbye McKevin, el nombre de esta producción. Son exactamente 9 temas. Este es uno de ellos. Those on Bright Island. Charlie Young tiene talento con la guitarra y lo demuestra en discos como este Goodbye McKellen. Son 9 canciones publicadas exactamente en 2012. Recuperamos de forma inminente aquí en el País de los Sueños la música de Billie Holiday en ese álbum tributo con gentes como Shelby Lynn, que nos trae a escena You've Changed, una versión de Tú has cambiado. El País de los Sueños. You've changed. That sparkle in your eyes is gone. Your smile's just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we share. You ignore every star above you. I can't realize you ever can. You've changed. You're not the angel I once knew. Disfrutando también de Luis Conté, Patty Austin y Dave Koz, ambas canciones, Chain, y lo que estábamos disfrutando hace solo un momento, parte de este tributo a Billie Holiday, álbum de 2012 con 14 versiones exactamente, que después seguiremos escuchando aquí en el País de los Sueños. Ahora nos centramos en el sonido de Kenny Poor, Sessions Volume 2. Es un disco que no es nuevo, data exactamente de 1999. Dicen los críticos de los Estados Unidos que Kenny Poor es una mezcla entre poeta, músico y soñador. Kenny Burr, 1999. Sensations, Volume 2 y una de las mejores piezas de toda la producción. Rolling Stone con God Bless the Child. Más música en Billie Holiday. Desgranando poco a poco, abundantemente, profundamente, cada una de las versiones de este disco. That's got shaking. Then that's not your loose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, and Papa may have, God bless the child. The strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't never make the grave. Oh, Mama may have, Papa may have, but God bless the child. Bendiga a los niños. Una canción escrita por Billie Holiday junto a Arthur Herzog en el año 1939 y grabada por primera vez en mayo del 41. Ha sido interpretada por mucha gente. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Eric Dolphy, Kate Jarrett y muchos más. Por ejemplo, los Blood, Sweat and Tears y hicieron su propia versión, incluida en un disco homónimo del año 1969. Canciones que forman parte de nuestra historia. Seguiremos con ese disco homenaje a Billie Holiday. Ahora nos centramos de nuevo en Pure con Michael Linton. Al saxofón, compositor también arreglista blanco de ascendencia europea, nacido en Copenhague, Dinamarca, pero afincado desde hace ya muchos años en Santa Mónica, en California, y con debut lanzado exactamente en 1997. El país de los sueños. De nuevo estamos ante el tributo a Billie Holiday. Brownstein hace un instante con God Bless the Child. Este es Kenneth Babyface Edmonds.